Tengo que decidir entre ella o la otra. Yo no sé qué pasó, si cambiaron las cosas. Una me hace feliz, tan sensual me provoca, pero no tiene aquello que tiene la otra. Una me hace feliz, se parece una rosa. Las vecinas comentan que ha sido mi esposa, que yo la hago sufrir cuando duermo con otra, que me da todo igual que se muerda en la boca. Tengo que decidir si es con ella o con otra, pero estoy confundido, me siento perdido, no sé más qué hacer. También un amante se da por vencido cuando su destino no encuentra el camino de aquel gran amor. Una me hace feliz, se parece una rosa. Las vecinas comentan que ha sido mi esposa, que yo la hago sufrir cuando duermo con otra, que me da todo igual que se muerda la boca. Tengo que decidir si es con ella o con otra, pero estoy confundido, me siento perdido, no sé más qué hacer.